María Cira Quechulpa Pérez es hija de una de las matronas más reconocidas de la Sierra de Songolica y también es comunicadora de profesión. Para ella, el lenguaje materno es muy importante en la comunidad y en la partería para dar sentido al vínculo entre la madre, la matrona y el bebé, ya que esto genera confianza. Pues se crea ese vínculo de comunicación, ese vínculo de confianza, ese vínculo de amistad, de respeto, de aprecio, porque se puede dialogar mucho mejor, se encuentran las palabras apropiadas para platicar, para explicar el malestar, el sentir, los síntomas, en este caso de la embarazada, y a su vez la manera amorosa, afectiva con la cual la matrona platica o responde con esa forma de comunicación, de confianza con su paciente, en este caso con la que está embarazada. Es una manera, es un vínculo de comunicación de mucha confianza, nuestra lengua materna. De esta manera, la comunicación se crea desde el interior y se fortalece dando sentido al respeto sonoro y metafórico del idioma materno, relacionado con el consejo, la guía y la orientación. Este será el primer modelo comunitario que el nuevo ser conocerá de la mano de la mujer partera. Yo recuerdo a mi madre que luego en náhuatl les decía a sus embarazadas, no discutan ustedes, o que también la paciente, la embarazada, no presencie una discusión ahí en vecinal o con la misma familia, porque se alteran sus nervios y se altera también el bebé. Y los sentires de la mujer que está embarazada, pues se los traga, por decirlo así, los absorbe su organismo, los absorbe su corazón, el sentimiento, y bueno, pues estando embarazada también tiene otras consecuencias. También mi mamá nos decía que cuando estaba embarazada no vieras, por ejemplo, imágenes feas, así como de fotografías desfiguradas o pinturas desfiguradas. En la comunidad, la matrona es el contacto de armonía con la vida a través de la voz, cosa que no siempre sucede en los hospitales, dijo Cira, por lo que invita a quienes escuchan a mantener la comunicación con la Madre Tierra para no dañarla y no dañarnos. Se le tiene que pedir permiso, primero pedirle perdón y luego pedirle permiso. Y luego también pues ofrendarla, porque pues es la que nos da todo. Sobre ella habitamos, sobre ella vivimos. Decía mi madre, llegará el día en que ella será nuestra cobija. Y entonces ella nos sostiene en sus brazos. Ella nos alimenta. Ella da su propia vida por nosotros que somos sus hijos. Decimos en náhuatl, tehuati conewan, iban yehuatzin totlalnantzi, nuestra madrecita tierra. Desde las altas montañas en el centro de Veracruz, para Canto de Sensontles, Gisela Hernández Muñoz, Malinal. Alcanzi tieco tibitz, tonaltzin igmachilian.